Ay, la sandunguita, que es lo que tiene, que si te da no se te quita. Oye, que si te da no se te quita, niña. La sandunguita no es un catarro, no es una fiebre, no es malestar, no deja ronca, no causa daño. La sandunguita es para gozar. Por la mañana y se termina en la madrugada. Ay, la sandunguita se baila así, un paso adelante y un paso atrás, manos arriba, mueve los hombros, dando cintura sin descansar. Ay, la sandunguita, que es lo que tiene. Pero que tiene María, que tiene Rosita. La sandunguita. Ay, muévete un poquito, niña, pero muévete, mamita. La sandunguita. Ay, mira como dice el coro. Sandunguita, morita. La sandunguita. Sandunguera, sandunguita, tú ves. La sandunguita. La sandunguita, mira, pero qué buena y qué rica está. La sandunguita. Señoras y señores, necesito una palmita nada más. Mano para arriba y una palma sabrosa. Pa, pa, y pa, y pa, ahí nada más. Que la sandunguita ni pica ni duele. Están los amigos míos por aquí, están todos, caballero. Está la gente de la farándula, todo el mundo aquí con la sandunguita. Que si te da, no se te quita. Está la gente de Manolito Simonet por ahí, ¿eh? Marcando la distancia. Ahí nada más. Bueno, entonces dice que ni pica, ni duele, pero tiene su cosita. Se pega y no se te quita, ¿qué? La sandunguita. ¡Buen mundo! Ni pica, ni duele. se pega, se pega y no se te quita, ¿qué? Todo el mundo. Ni pica, ni duele, pero tiene su cosita. Se pega y no se te quita, ¿eh? Ni pica, ni duele, pero tiene su cosita. Se pega y no se te quita, dime. Su cosita se pega y no se te quita, ¿qué? Todo el mundo. Ni pica, ni duele, pero tiene su cosita. Se pega y no se te quita, ¿eh? En cámara lenta. Ni pica, ni duele, pero tiene su cosita. Se pega y no se te quita, ¿eh? No se escuchó bien, dice. Ni pica, ni duele, pero tiene su cosita. Se pega y no se te quita, Vamos a darle final, la sandunguita. Viene, viene, viene. Ni pica, ni duele, pero tiene su cosita. Se pega y no se te quita, ¿qué? Chévere, chévere. Aplausos que se valen, caballeros, se valen, se valen.